Aparentemente parece sencillo, pero amigos, creedme que no lo es. Más o menos todos tenemos acceso al amor, pero con el tiempo tenemos malos hábitos. A veces hay críticas, a veces hay desprecio. En otras ocasiones estamos a la defensiva. Y en otras muchas sencillamente nos evadimos. No es tan sencilla la cosa de amar. Pero no basta con tenerla presente. Porque si no, el amor es sencillamente una palabra o una expresión y no es suficiente. Cuando uno de los miembros de la pareja se siente desamparado y se siente tan apartado que decide retirarse, genera en el otro un gran sentimiento de soledad. Y es la soledad precisamente la que va separando a las parejas, porque la soledad es sinónimo de incomunicación. Se puede convivir, pero una relación prácticamente muerta. Se pueden incluso compartir actividades, pero la conexión afectiva es prácticamente inexistente. Tenemos que aceptar que la relación siempre está cambiando. No podemos mantener el mismo ritmo, la misma intensidad del comienzo. Y no pensemos que nuestra pareja va a ser siempre perfecta para nosotros. Todos tenemos responsabilidades diarias y a veces, pues nos dan poco tiempo para cuidarnos a nosotros como realmente desearíamos. No le reprochemos esto a nuestra pareja, ni tampoco nos acomplejemos porque vamos cambiando por dentro y por fuera. Es importante ser comprensivos y esforzarnos por ponernos en el lugar del otro, porque las preocupaciones pueden ser también compartidas. La tendencia normal es que con el tiempo una relación se va volviendo más individualista. Y es justo decir también que mantener esa comunicación es esencial para cuidar la relación de una pareja. Al principio es más fácil estar más pendiente de la otra persona, pero a medida que va pasando el tiempo, el amor se va reposando y empieza la tarea de mantener día a día esa complicidad en la relación. Y siempre y cuando nuestra pareja merezca dicho esfuerzo, evidentemente, porque nadie tiene que soportar a una persona que hace daño. Es un fuego que hay que alimentarlo. Cuesta que empiece, pero no resulta fácil que se vaya apagando. Por eso constantemente tenemos que estar alimentándolo. Y es un fuego que nace de la pasión y que solo es capaz de sobrevivir si estamos constantemente alimentándolo. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Thank you. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición, la 352, de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa. Hoy estoy contigo para celebrar de una manera un poco especial, pues lo que significa el amor. Ese amor que muchas veces nos cuesta mantener. No porque uno no quiera, sino porque sencillamente las circunstancias son las que son. Si cae agua al fuego, cuesta mucho volver a encenderlo. Y esa pasión, que es una llama, a veces está más fuerte, a veces menos. Lo importante es que siempre esté encendida. Y para esto tenemos que cuidarla. Tenemos que mimarla y tenemos que estar muy atentos. Pero no solo uno, porque el amor es cosa de dos. Y son los dos los que tienen también que compartir ese cuidado de un fuego común. Es complicado, ¿verdad? Y ojalá recordemos que el Día del Amor es todos los días del año. Creo que muchas veces, amigos, hemos escuchado pues que la vida sin amor no merece la pena ser vivida. Y esto podría darnos a pensar que hay personas que pueden vivir su vida al margen del amor. Cuidado, mucho cuidado, porque el amor no es el enamoramiento de una a otra persona. El amor es parte de la vida y va unido a lo esencial de nosotros. Digamos que es nuestra vida si sabemos encontrarlo en primer lugar dentro de nosotros mismos. Y desde luego supone nuestra muerte si creemos haberlo perdido para siempre. Cuidamos entonces el amor, amigos, todos los días. Y tiene mucho más valor en el día a día los gestos simbólicos, incluso los gestos inmateriales, que los detalles caros. Seamos realistas, que una relación de amor no tiene nada que ver con Pretty Woman, por muy bonita y por muy romántica que sea esa relación. En la vida real, cambiamos nuestro humor, cambiamos nuestro estado de ánimo, tenemos diferencia de criterios, cambios de opinión. A veces estamos cansados, tenemos nuestras obligaciones, así que sé flexible contigo mismo, pero también con tu pareja, porque la comprensión es la mejor virtud que puedes cultivar. Intenta hacer planes con tu pareja, de los dos, y esto todavía es mucho más importante cuando hay niños en común. Porque hay parejas que sencillamente dejan de serlo para convertirse solo en padres. Descuidan su propio espacio y solo hablan de temas relacionados con los niños. Hay que buscar la sorpresa diaria, la forma de hacer que la relación tenga algo de diferente en cada momento. Y evita también criticar a la familia de tu pareja, porque es normal que uno se moleste por los comentarios. Disfruta del presente, no pienses tanto en aquello que puede pasar dentro de unos meses, porque eso desgasta. Vive el día a día, que es la mejor filosofía de vida. Lo hemos dicho en el comienzo del programa y lo seguimos manteniendo. La comunicación de pareja es fundamental y siempre se puede mejorar. Evita siempre los ataques personales, lo mismo que hacemos con los hijos, y anímate a hablar desde el yo para que la comunicación sea realmente cercana. Y algo que también se nos olvida, di te quiero con frecuencia. Pero no lo digas todos los días y en cualquier momento, porque palabras tan profundas también se pueden desgastar por su uso excesivo. El querer es algo que sale de dentro, pero también hay que decirlo, porque a todos nos gusta escuchar que somos queridos, que somos apreciados y que nos necesitamos en el mejor sentido de esta expresión. Cita con la noche. Cuentan que una vez una bella princesa estaba buscando consorte. Nobles y ricos pretendientes llegaban de todas partes con maravillosos regalos, joyas, tierras, ejércitos, tronos. Entre los candidatos se encontraba un joven plebeyo que no tenía más riqueza que el amor y la perseverancia. Cuando le llegó el momento de hablar, dijo: «Princesa, te he amado toda la vida. Como soy un hombre pobre y no tengo tesoros para darte, te ofrezco mi sacrificio como prueba de amor. Estaré 100 días sentado bajo tu ventana, sin más alimentos que la lluvia y sin más ropas que las que llevo puestas. Esta será mi dote». La princesa, conmovida por semejante gesto de amor, decidió aceptar. «Tendrás tu oportunidad. Si pasas esa prueba, me desposarás». Así pasaron las horas y los días. El pretendiente permaneció afuera del palacio, soportando el sol, los vientos, la nieve y las noches heladas. Sin pestañear, con la vista fija en el balcón de su amada, el valiente súbdito siguió firme en su empeño, sin desfallecer un momento. De vez en cuando, la cortina de la ventana real dejaba traslucir la esbelta figura de la princesa, que con un noble gesto y una sonrisa aprobaba la faena. Todo iba a las mil maravillas, se hicieron apuestas y algunos optimistas comenzaron a planear los festejos. Al llegar el día 99, los pobladores de la zona salieron a animar al próximo monarca. Todo era alegría y jolgorio. Pero cuando faltaba una hora para cumplirse el plazo, ante la mirada atónita de los asistentes y la perplejidad de la princesa, el joven se levantó y, sin dar explicación alguna, se alejó lentamente del lugar donde había permanecido 100 días. Unas semanas después, mientras deambulaba por un solitario camino, un niño de la comarca lo alcanzó y le preguntó: «¿Qué te ocurrió? Estabas a un paso de lograr la meta. ¿Por qué perdiste esa oportunidad? ¿Por qué te retiraste?». Con profunda consternación y lágrimas mal disimuladas, el plebeyo contestó en voz baja: «La princesa no me ahorró ni un día de sufrimiento, ni siquiera una hora. No merecía mi amor». Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. Es en ti la ilusión de cada día. Llegas como el rocío a las corolas, socavas el horizonte con tu ausencia, eternamente en fuga como una ola. He dicho que cantabas en el viento, como los pinos y como los mástiles. Como ellos eres alta y taciturna, y entristeces de pronto como un viaje. Acogedora, como un viejo camino, te pueblan ecos y voces nostálgicas. Yo desperté, y a veces emigran y huyen pájaros que dormían en tu alma. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Ya podría yo tocar el sol y vaciar el mar, o inventar un lugar al sur para la libertad, conocer el principio y fin de cada estrella. Y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites. No es egoísta ni se irrita, no. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar, no pide nada. Ya podría yo morir por ti y luego despertar, o pintar de color la luz, ser dulce la sal, ser profeta del porvenir, romper el aire. Y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es humilde sin límites, es comprensivo sin límites, y es la justicia sin límites, sin límites. Es siempre tierno y dice la verdad. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites. No tiene envidia ni sabe contar, no pide nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites. No es egoísta ni se irrita, no. No pide nada. Los sentimientos se facilitan, no se imponen. Cuidar el amor es un auténtico reto, es, digamos, una obra de arte que intentamos conseguir la mayor parte de las personas que tenemos sensibilidad y que queremos y deseamos compartir nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra vida. Así que no actuemos como si el amor no necesitase cuidados, porque una vez que lo sentimos, no pensemos que está todo resuelto. El amor, y precisamente el amor, es tan frágil como poderoso, y es tan finito como eterno. Hay personas que unen amor con sufrimiento y viven con ese convencimiento de que tarde o temprano el dolor, la angustia y la desesperación van a aparecer junto al amor. Pues no es así, amigos. Recordemos eso, que los sentimientos se facilitan, jamás se imponen. No busquemos culpables, busquemos aliados. La naturaleza ha hecho posible el milagro del amor, pero la naturaleza no es la responsable de cuidar ese amor. No tiene por qué mimarlo, ni sentirlo, ni acariciarlo, ni llenarlo de generosidad. Eso nos corresponde a nosotros. El cuidado diario y ese crecimiento es tarea nuestra. Cuidemos el amor, mimémoslo, sintámoslo, acariciémoslo. Busquemos esa naturaleza profunda que hay dentro de nosotros. Y recordemos que no solo encontrar, sino cuidar, mimar y atender a nuestra pareja es nuestra misión y nuestro reto también. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Últimos momentos del espacio de hoy de Cita con la Noche. Momento, amigos, para recordaros a vosotros y para hablar con vosotros directamente a través de los comentarios que habéis dejado en nuestra página de Facebook Cita con la Noche. El anterior episodio, cita 351, decía: eres perfeccionista. Y Alejandro decía: no soy perfecto y tengo muchos defectos, pero tengo muchas virtudes que Dios me regaló y eso me hace ser diferente y amistoso. Saludos, Cita con la Noche, bendiciones a toda la audiencia. Pues también para ti, Alejandro, muchas gracias por tus buenos deseos y que sigas manteniendo esas ganas de ser diferente y amistoso. Y Ana Cecilia también nos decía: creo que a todos en alguna ocasión entramos en ese estado de ansiedad. Excelente reflexión que debemos hacernos. Mil gracias, Alberto y Cita con la Noche. La narración del cuento es excelente. Gracias por tu apoyo. Y gracias a ti, Ana Cecilia, por estar ahí, por escribir lo que realmente sientes y porque lo hemos podido compartir. Seguro que los sentimientos compartidos son mucho más emotivos que los que nos guardamos para nosotros mismos. Y finalmente, en el cita 349, hablando del valor de la amistad, Eli, por ejemplo, dijo: está contigo, celebra las cosas buenas que te pasan, pero sobre todo te consuela en los malos momentos de tu vida. En mi caso, quien tiene un amigo tiene un tesoro, es verdad. Doy gracias a la vida por ello. Un beso muy fuerte, amigos de Cita con la Noche. Y un beso también para ti, Eli, porque es verdad, ese tesoro, que muchas veces no nos damos cuenta y lo tenemos bien cerca en las personas que nos quieren. Ana Cecilia también decía: me encantó, uno se sorprende de lo que es la amistad. Los verdaderos amigos siempre están allí, no son aquellos que quieren definirte. Feliz semana a todos y que sea de provecho y bendición. también para ti. Gracias por tus palabras. Y finalmente, Taxi Puerto Llano decía, me hizo recordar toda mi vida los pasos que pasé para llegar hasta ahora. Cómo se echan de menos los amigos que han quedado por el camino. ¿Verdad que se echan de menos? Son fuente de inspiración para nosotros y aunque no los tengamos, de verdad, siguen viviendo en nosotros y eso es lo más importante. Amigos, hasta nuestra próxima edición de Cita con la Noche. Recibe un abrazo muy grande y sobre todo, recuerda que el amor hay que cuidarlo. Como se cuida una planta o como cuidas lo que más quieres. Si te cuidas tú, también cuidas el amor que ha crecido juntos. Hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, en Cita con la Noche.